El Instituto de Medicina Koryo de Corea inventó nuevos métodos de terapia Koryo con efectos notables. En la curación de sinovioartritis, se combinan la hidroterapia con aguas calientes y los medicamentos Koryo para aliviar el dolor de los pacientes y aumentar la eficacia de tratamiento. Otra terapia que usa la acupuntura, la ventosa y la electroterapia permite reducir el periodo de curación de los pacientes de deformación de vértebras dorsal y cervical. Se aplica en la práctica clínica también el método que eleva la efectividad de tratamiento de las enfermedades digestivas, circulatorias y respiratorias que se observan debido al cambio de clima y estaciones del año.